Radio Naval presenta Un Minuto con la Voz del Mar. Hoy en La Voz del Mar nos acompaña Natalia Molina Moreira, doctora en Ciencias Biológicas y docente investigadora de la Escuela de Ciencias Ambientales de la UES. Escuchemos sus recomendaciones para proteger nuestros ecosistemas marinos. Así como cada gota de agua forma parte de nuestro océano, tu acción individual cuenta para su conservación. Te doy tres pequeñas acciones que generan grandes cambios para un mundo mejor. Participa en mingas de limpieza de playas y manglares para unir a la comunidad. Compra artesanía sostenible, como las de escamas de pescado, y evita aquellas que generan la extracción de recursos naturales, como caracoles o conchas. Siembra árboles para restaurar ecosistemas, combatir el cambio climático y proteger nuestra biodiversidad. Súmate a la educación oceánica y comparte. La Voz del Mar por la protección de los océanos. Radio Naval, 1510 AM.